en Corea protegen activamente los patrimonios nacionales. Suprimieron la validez de la anterior ley de protección de reliquias culturales, aprobaron y publicaron la nueva ley de misma índole y estipularon en no constitucional todos los asuntos que se presentan en esta rama. Se desenterraron muchas reliquias, como el vestigio de la ruina del Daehua, Palacio Real de Goryeo. Desarrollaron el sistema de protección de obras de bellas artes con la ayuda de materiales abundantes en el país y se dinamiza la investigación para conservar en estado original los patrimonios nacionales. Fueron construidos o reconstruidos los museos de historia como su reconstrucción en Gangae para la protección de vestigios nacionales. Los trabajadores de todo el país realizan esa labor en campaña masiva para reparar en estado original las reliquias, repintar y rodear sus contornos con frondosos bosques y áreas verdes para que sean lugares de turismo. La canción folclórica Arirang, otras músicas y bailes tradicionales, otros superiores vestigios nacionales de deporte, comidas y costumbres, fueron registrados en forma viva como patrimonios intangibles del mundo y del Estado.